Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Piazzolla nació el 11 de marzo de 1921 en la ciudad de Mar del Plata, cuando este puerto pesquero del Atlántico era un balneario aristocrático. Fue hijo único de Vicente Nonino Piazzolla y de Asunta Mainetti. Entre 1924 y 1937 residió en Estados Unidos, más precisamente en Nueva York, donde se instalaron sus padres. En el año 29, cuando tenía tan solo 8 años, su padre le regala su primer bandoneón, que compra en una casa de empeños por $19. Nuestro programa de hoy está dedicado al músico y bandoneonista marplatense Astor Pantaleón Piazzolla, alias El Gato, de quien escucharemos interpretaciones a cargo de diferentes músicos. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Nuestro programa de hoy está dedicado al músico y bandoneonista marplatense Astor Pantaleón Piazzolla, alias El Gato, de quien escucharemos interpretaciones a cargo de diferentes músicos. Astor Pantaleón Piazzolla nació en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921, en la cama de sus padres, Vicente y Asunta. Se insiste en que los músicos poseen orejas hermosas. A lo largo de su vida, este hombre, sin dudas singular, logró registrar los sonidos de Buenos Aires como ninguno. Durante su recorrido confundió otros sentidos auditivos que se conformaban y defendían con mala fe con la vigencia del farolito, las percantas y vos, tu vieja y tu papá. Percibió la ciudad capital y la describió de manera ejemplar, por lo cual todo porteño debería agradecerle. Batallador inspirado, discutió con lo que sabía hacer mejor, su propia música. Así que yo compuse la continuación del tango. Primera frase del discurso pronunciado por Mario Luis Uncetti el 4 de marzo de 2002 en el Patronato contra la Sordera, cuando se recordaron 10 años de la muerte del gran músico. En principio, el hecho fue un regalo en Nueva York de un bandoneón. Aprendí a tocar el bandoneón solo, después estudié música, con un maestro de música que había en Nueva York que se llamaba Bela Wilda, que a su vez era discípulo de Sergio Rachmaninoff. Seguí estudiando música, adaptando obras de concierto, de piano, para el bandoneón. Empecé a tocar Mozart, Bach, Chopin en el bandoneón. Ese fue un feliz comienzo, diría, y el primer tango lo toqué en 1934, cuando llegó Gardel a Nueva York. Fue también un feliz bautismo, diría, porque qué manera más linda de iniciarse en el tango que con Carlos Gardel, por supuesto. En el 40 toco el bandoneón con Aníbal Troilo, de primer bandoneón, y se me ocurre hacer arreglos también. También fue un feliz comienzo, porque yo diría que con Aníbal Troilo aprendí lo que es el tango. Piazzolla empezó a estudiar música a los 9 años en los Estados Unidos con Andrés Dáquila. En el año 1935 tuvo un encuentro con Carlos Gardel al participar como extra en el film El día que me quieras. Esta imagen fílmica posee un valor emblemático en la historia del tango. En el año 1936, Piazzolla retorna con su familia definitivamente a la Argentina, a Mar del Plata, en donde comienza a actuar en algunos conjuntos. Y allí hace su segundo gran descubrimiento después del Bach de Belahuilda, al escuchar por radio al sexteto de Elvino Bardaro, quien años más tarde sería su violinista. Alterna en diversos conjuntos de segundo orden hasta que en 1939 concreta su sueño: ingresar como bandoneonista en una de las grandes orquestas de esos años, la de Aníbal Troilo Pichuco, a quien Astor reconoce como uno de sus maestros. El padre de Astor, que medía 1,90 m, lo persiguió en moto desde Mar del Plata y le rogó al gordo Aníbal Troilo que protegiese a su hijo de la noche, de las mujeres y del vicio. Pichuco lo convenció de que así iba a hacer, y después, cuando el padre se retiró, se marcharon ambos, Troilo y Astor, a una timba en Avellaneda a jugar un pase inglés. Contado por Conrado el Ñato Sobral, que regenteaba varias casas clandestinas de juego en la zona sur.

¡Qué locura, Gershwin! Te agarró, pedazo de animal. Un fusil se te incrustó en el bocho y te aprovechaste de aquella siembra prostibular para reventar los corazones. Prepárense, muchachos, porque ese tipo es un jodido. Un reverendo músico oficiado en el tango, pero con ganas de romper todo. Calambre. Intentemos descifrar por dónde se desangra. Y una vez que se disperse, no lo perdamos de vista. Porque ese turrito sabe de verdad. Demoliendo tangos, homenaje a Astor Piazzolla. En 1949, Piazzolla siente la necesidad de disolver la orquesta, apartarse del bandoneón y casi también del tango. Su búsqueda se hace obsesiva persiguiendo un estilo, una música que no tenga nada que ver con el tango. Todo era muy confuso y Astor decide abandonar el bandoneón para dedicarse a escribir y a profundizar sus estudios musicales. Tenía entonces 28 años. Thank you. En el año 1952 ganó el primer premio de composición en Francia, por lo que el gobierno de ese país lo honró con una beca para ir a París a estudiar. En el año 1953 presenta la obra Buenos Aires, tres movimientos sinfónicos, compuesta en 1951 en el concurso Fabien Sevitsky. Piazzolla gana el primer premio y la obra es interpretada en la Facultad de Derecho de Buenos Aires por la Orquesta Sinfónica de Radio del Estado, con el agregado de dos bandoneones y bajo la dirección del propio Sevitsky. Estalla el escándalo por las peleas a trompadas que se desencadenaron al finalizar el concierto, debido a la indignación que provocó en cierto sector culto del público la incorporación de dos bandoneones a una orquesta sinfónica. La miopía no era exclusiva de los tangueros. Pedro y Pedro, dirigido por supuesto, ya saben a quién, a Mafia y a Laurens, que lo escribí para el bandoneón. Espero que les guste. De todos modos, el tema este es bastante difícil para tocar en el bandoneón. Se lo voy a mandar al gordo Federico, que es el único que lo va a poder tocar. Mucha gente que está empeñada, como dice un músico americano, Lee Morgan, en tomar el último tren, en ser distintos. Yo no me propongo ser distinto. Yo siempre escribo lo que yo siento. Si es antiguo, lo siento mucho, pero es mío, es auténticamente mío. Así que pienso seguir en este tipo de expresión hasta que cambie. El día que cambie, no sé cuándo voy a cambiar. acá la gente es muy cómoda y quiere leer siempre lo mismo, ver lo mismo y sobre todo, escuchar lo mismo. Astor cometió el pecado de ser diferente y como fue un individuo hipersensible, sufrió en repetidas ocasiones, pero insistió con una disciplina superior. Texto anónimo incluido en la revista de la Cooperativa Bancaria de Lomas de Zamora en agosto de 1995. Piazzolla se trasladó en 1954 a Francia para continuar sus estudios con Nadia Boulanger, la mejor pedagoga que había en el mundo de la música. La profesora Boulanger lo persuadió de desarrollar su arte a partir de lo que le era más propio, el tango y el bandoneón. Y le dijo: Astor, sus obras eruditas están bien escritas, pero aquí está el verdadero Piazzolla, no lo abandone nunca. En 1955, Astor vuelve a casa y forma el Octeto Buenos Aires y la Orquesta de Cuerdas. Con una formación de dos bandoneones, dos violines, contrabajo, cello, piano y guitarra eléctrica, produce innovaciones que van produciendo una ruptura con el tango tradicional. Profundiza un criterio camarístico donde obviamente no tienen lugar el cantor y el bailarín. Comienza su revolución solitaria y a ganarse la eterna enemistad de los tangueros ortodoxos, despertando en su contra las más impiadosas críticas. Thank you. cuando Astor Piazzolla visitó a Jorge Luis Borges, no logró disimular que sería examinado. Superada la duda, explicó que transcurrió su niñez en el Little Italy, en Nueva York, barrio habitado por integrantes de la mafia. «¡Qué curioso!», susurró Borges. «Yo imagino a los malevos y usted se crió con ellos». Este relato, obra de Apolinario Polo Manís, fue rescatado antes de que el propio Astor amenazara con romperle la nariz por hacer semejante declaración. Finaliza así nuestro programa de hoy, que hemos dedicado al inconmensurable e irrepetible Astor Piazzolla. Las interpretaciones que hemos escuchado a lo largo del programa fueron Fracanapa y Fuga y Misterio por el Che Trío, Loving, una interpretación del grupo de cuerdas norteamericano Kronos Quartet junto a Piazzolla, La Muerte del Ángel por el violinista Gidon Kremer y su orquesta de cuerdas europea, la Kremerata Báltica, con el bandoneonista sueco Per Arne Glorvigen. Soledad por Richard Galliano y Gary Barton. Verano Porteño, a cargo del bandoneonista Daniel Vinelli y la pianista uruguaya Dani Ferman. Pedro y Pedro, a cargo de Leopoldo Federico. Y Café 1930, por el guitarrista ítalo-norteamericano Al Di Meola, acompañado por el bandoneonista salteño Dino Saluzzi. Durante Introducción al Ángel, escuchamos el poema Los Justos, de Jorge Luis Borges, en la voz de nuestra inmaterial colaboradora, María Alicia Balsi. Dedicamos el programa a la nieta Pancracia, alias Nariz Arrugada, vendedora de empanadas en el barrio de Pompeya. ¡Chau!